50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 3 de julio. Gremios darán una conferencia de prensa en el Hospital San Martín. Desde las 11, trabajadores y trabajadoras de la salud realizarán una conferencia de prensa para pedir que se refuerce el recurso humano frente al avance de la pandemia. Aseguran que el número de casos sigue en aumento y si bien el sistema de salud de la provincia ha incrementado su capacidad de infraestructura y el número de camas y equipamiento, esto no ha sido acompañado del mismo modo en la cantidad de personal que ingresó. Desde los espacios gremiales insisten en la necesidad de acelerar los nombramientos tanto en el sector profesional como no profesional. También piden que se acelere el pago de los sueldos del personal que ha ingresado en el mes de abril a los hospitales y que aún no ha cobrado sus haberes. Detectaron COVID positivo en una comisaría de Olmos. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Se detectó un caso de coronavirus en la comisaría de Olmos y obligan al personal a seguir trabajando sin ningún tipo de prevención. Esto es lo que nos contaba un familiar de uno de los oficiales. La chica que tiene coronavirus está aislada, pero todos los que estuvieron en contacto con ella van a trabajar igual. O sea que esa gente, ese personal tendría que estar también aislado por 14 días, cuidándose y el comisario la hace igual a trabajar. Para el Servicio Informativo Regional, reportó FM Raíces Rock. Un servicio que informa más cerca. Denuncian cortes de luz y baja tensión en una zona de Tolosa. En plena pandemia, vecinos del barrio La Bajada afirman que tienen interrupciones constantes del suministro o una tensión tan baja que les impide prender las estufas o heladeras. Los vecinos han manifestado el reclamo a la empresa prestataria, pero no obtienen las respuestas adecuadas. La empresa asegura que se debe a las conexiones irregulares, pero los vecinos aseguran que ya han realizado el pedido para que les pongan los medidores, pero la empresa no cumple con ese pedido. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 2 grados y la máxima de 12. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.